que yo llevo tu daga clavada dentro de mi alma. Te quiero mucho y sufro por ti, y te extraño mucho y sufro por ti, y deseo tanto ver tu cuerpo en mi cama. Demoledor.